horas en cana, regreso al sueño atado en la hamaca, llena de noche la embarcación para no estar vacía. Sueña el anzuelo donde se traba, sueña que es tierra lo que lo atrapa, hasta que no lo vuelva a llamar. Los pescadores atan la hamaca repintando los temores, le cantan a la morena cangrejerida serena, canto que aleja llamando al alba, canto que acerca temblando con el agua. Hay que salir de la arena, hay que moverse sin pena. Pescadores.